Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Hola, Sier, ¿qué tal? Hola, Iñaki, feliz año nuevo. Eso, feliz año nuevo a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, hemos estado rodeados de COVID. Bueno, yo en concreto he sido víctima también del COVID, como tantas personas. Víctima de la COVID-19. Sí, pero no vamos a caer en el tópico de esperemos que este año sea mejor. No. Entre otras cosas porque ya nos hemos instalado en incertidumbre y eso es casi emocionante. No sé si es emocionante, pero bueno, ya hemos aprendido cómo vivir ahí. A tomar por saco. Eso es. ¿Qué tal va a ser este año? A tomar por saco. Yo qué sé. En fin, que bueno, muy chulos los programas de Sly. Los hemos repetido, pero joder, la verdad que yo los he vuelto a escuchar, ya que los hemos puesto. Y te han vuelto a gustar. Es que me encanta Sly and the Family Stone. Pero bueno, vamos a volver al año 71, que si recuerdas lo dejamos ahí antes de las vacaciones. Pues porque sigue habiendo un montón de temas que no pusimos y aún habrá un tercer programa. Ese año post-Beatle tan, tan interesante. Y tanto. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. ¿Por dónde empezamos, Asier? Pues mira, empezamos. Ya que decías los Beatles, ¿sabes que me he visto a las 9 horas del documental sí. del Get Back? Sé que lo has visto. Pues eso está muy bien. Te lo recomiendo. Lo veré. Empezamos con una celebración por la familia Bowie, que son ahora mismo el doble de ricos que eran hace una semana. Te voy a decir que me ha sorprendido la cifra por la que han vendido, que son 220 millones, no sé si de dólares o de euros. Me ha parecido, a ver, dentro de que es una cifra desorbitada, me ha parecido hasta poco. No, es verdad, teniendo en cuenta por lo que ha vendido Neil Young, por lo que ha vendido... Bueno, toda gente está vendiendo. Ya te pones, ¿no? Y dices, venga, por 1.000 billones. En total, somos incapaces de comprender qué significa. En fin, que vamos, que en el 71 se acoja Hanky Dory. Eso es. Esto no es un homenaje a esos juegos capitalísticos. Esto es un homenaje a uno de los mejores discos de Bowie de la historia del rock and roll. Sí, señor. Sí, señor. El primer disco que hizo con RCA, por cierto, con el sello RCA. Sí, sí. Y donde estaba ya la mítica formación... que luego fue la de los Spiders from Mars. Que todavía no sabían que eran los Spiders from Mars, pero David Bowie sí lo sabía, con el añadido del bueno de Rick Wakeman al piano. Sí, señor. Y que vamos a decir de un disco que tiene canciones como Changes, Life on Mars, bueno, en fin. Oh, You Pretty Things, etcétera, etcétera. Una maravilla producida por Ken Scott, que venía fresco de producir el Think Must Pass de George Harrison, y algo de esa producción suntuosa se nota en este temazo que vamos a poneros. Quicksand. I'm closer to the golden dawn, immersed in Crowley's uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying Himmler's sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. No, I ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies. I'm destiny. I'm torn between where others see their target, divine symmetry. Did I guess the viper's fang? I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. Bueno, y la buena de Janis, Joplin, otra de las famosas, esta del Club de los 27. Pues sí, que sacó, bueno, este disco salió 3 meses después de su triste muerte, uh-huh, en octubre del año 70, y es su disco más conocido, un disco en solitario ya, que se llama Pearl, uh-huh, y que tiene temazos absolutos como el que os vamos a poner. Move Over. Please don't you do it to me, babe, no. ¿Qué me dices de los Who que sacaron ahí en este 1971, el Who's Next? Esto es no parar, Iñaki, esto es no parar. David Bowie, Janis Joplin, The Who. Bueno, ¿qué me dices de ese disco donde estaban Baba O'Reilly, Behind Blue Eyes, Won't Get Fooled Again? Sí, esto era los subproductos o lo que había quedado de una nueva ópera rock que estaba preparando Pete Townshend y que quedó en nada, Lifehouse, y que se convirtió de nuevo en otro de los grandes discazos de esta banda británica. Un disco, por cierto, que, bueno, de los jueves mi preferido, sinceramente. Con la mítica portada de ellos ahí saliendo meando, que tan solo meó Pete. El resto es agua. Vamos a poner Behind Blue Eyes. Thank you. Por cierto, Asier, antes hablábamos, fíjate, ¿sabes que acabo de ver la serie La Asistenta? En Netflix la he visto. Uh-huh. Bien, súper interesante, la recomiendo un montón. ¿Me quieres sanar de algo? Pues está muy bien, es de una chica, bueno, creo que ya llevo un tiempito, pero bueno. El otro día me estuve poniendo al día y estuve viendo eso, y estuve viendo también la famosa peli esta de No mires arriba, que tanta polémica ha suscitado. Que yo me lo paso muy bien viéndola, la verdad. Yo no la he visto acabar todavía, pero estaba graciosa. Bueno, es gracioso el apocalipsis. Ya te digo. Y el reflejo de la sociedad y todo es que es bastante gracioso. O sea, lo idiotas que somos. Sí. Es como que vas viendo la película y dices, bueno, que se estrelle una vez el meteorito, que es lo que nos merecemos. Ya, que acabe ya con nosotros. En fin. Que bueno, que no se cae. Hablando de eso, hablando de meteoritos y de destrucción, pasamos a otro grandísimo autor que sacó otro grandísimo disco en el 71, que es Marvin Gaye. Ojo, y tanto, el What's Going On. El príncipe de la Motown. Bueno, si os acordáis, cuando pusimos Sly and the Family Stone, el disco There's a Riot Going On es una respuesta a este What's Going On. ¿Qué pasa? Pues que hay una pelea. Un disco ahí que habla de todo, ¿no? Un disco en el que se hizo eco, digamos, de la situación tumultuosa. Bueno, como si no lo hubiera sido siempre, pero bueno, en el que empezó a meter temas más políticos, digamos, y también relacionados con el tema de la ecología. Un tema, palabra, ecology. El tema que vamos a poner, bueno, ya lo desvelamos, es el Mercy, Mercy Me. The Ecology, una palabra, ecology, que el mítico productor Berry Gordy de la Motown no sabía ni lo que significaba en aquel momento. Por cierto, que el otro día vi un vídeo de... ¿Tú te acuerdas de uno que era Rockwell? Sí. Rockwell. ¿Tú sabes que Rockwell era hijo de Berry Gordy? ¿A que no lo sabías? No. Pues era hijo de Berry Gordy, tío, Rockwell. Madre mía. Que me acuerdo que Michael Jackson hizo coros en un tema muy famoso. Eran como coleguillas. ¡Qué fuerte! Pues es el hijo de Berry Gordy. Todo queda en familia. Bueno, vamos a poner este temazo. Mercy, Mercy Me, de Ecology. Skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me, mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. God's radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Bueno, y los Led Zeppelin sacan su conocido álbum 4, con temazos como Rock and Roll, que es el que vamos a poner, Black Dog y demás, y es, bueno de hecho, es una obra de arte. Y Stairway to Heaven. Hombre, ya, no es por supuesto. Bueno, a ver, que es una obra de arte este disco en general. Es un disco, a mí, he de reconocer que siempre me han gustado más el 3 y el 5, el Houses of the Holy. No, el Houses of the Holy es una pasada. Que es más prog, quizá. Sí, pero este también tiene toquitos prog. Sí, ¿eh? Sí. Hombre, sí, la propia Stairway to Heaven es... Pero nos vamos a quedar con un tema más marchoso, más directo, que salió en una jam y que creo que está... Que la autoría va para los cuatro miembros de la banda, que se llama... Rock and Roll. Bueno, y Serge Gainsbourg sacó su Histoire de Melody Nelson en el 71. ¿Te acuerdas de toda la polémica? Bueno, la polémica yo creo que es más posterior, pero bueno, Jim Birkin y demás. La polémica, yo creo que hizo una carrera a base de la polémica y mira sí. Que es un gran músico y un gran compositor. Pues sí, porque ha tenido temas pop. Y ha tenido discazos ese tío, ¿eh? Sí, sí, que no necesitaba toda esta mandanga, pero bueno, en fin. Ya, lo que pasa es que estamos en una época en la que Lolita no se hubiera podido escribir, esto no se hubiera podido componer. El otro día, yo creo que ya lo comenté alguna vez, Los Goonies, película por antonomasia de nuestros años 80, no se hubiera podido, tal y como está hecha, no se hubiera podido hacer. Madre mía. Pero es que nos lo tenemos que hacer mirar un poco, ¿eh? Con pues lo sí, de también. Lo políticamente correcto, yo creo que tenemos un problema, pero bueno. Bueno, vamos con esta historia de amor entre Serge Gainsbourg y Jane Birkin, actuando como Melody Nelson, y nos quedamos con la balada de Melody Nelson. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Melody Nelson. Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Un petit animal, tout ça. Melody Nelson. Une adorable garçonne. Et si délicieux enfant que je n'ai que. Qu'un instant. Oh, ma mélodie. Ma mélodie Nelson. Aimable petite conne. Tu étais à condition sine qua non de ma raison. Bueno, la gran Carly Simon sacó el Anticipation en 71, que es un discazo. Lo miremos por donde lo miremos, es un discazo. O sea, bueno, y Carly Simon, que yo creo que ha influido en un montón de peña, como yo que sé, desde la propia Taylor Swift hasta un montón de gente. O sea, pues sí. Y nos quedamos con un tema homónimo, Anticipation, que escribió supuestamente cuando iba en coche, o por lo menos se le ocurrió mientras iba en coche encontrarse con Cat Stevens. Estaba toda emocionada. El polémico Cat Stevens. Cat Stevens. Keeping me waiting. Bueno, un tema gracioso donde lo subiere. Es prog y gracioso. Parece mentira, pero existe. Sí. Y ya habíamos puesto en el programa anterior Harold de Barrel de Genesis, que también es gracioso. Es verdad. Y prog. Es verdad. Y en este nos quedamos con otro que es todavía más gracioso. Sí. Estamos hablando de Locus Pocus, de los Focus, de su segundo disco. Pero tú querías poner además una versión concreta, ¿no? Creo. Bueno, quería poner la versión en directo que hicieron. O sea, es verdad que no les. A ver, este es un tema del 71, pero uh-huh. es una versión de 2 años después, creo, que sacaron en el Midnight Special, que era un programa de noche que presentaba la mitiquísima Gladys Knight. Uh-huh. Y allí hicieron una versión que es un poco más rápida, digamos, que la del disco y que yo creo que es bastante más intensa todavía, si cabe. Vamos ahí con la banda holandesa. Thank you. Y vamos a ponernos el Seamus de Pink Floyd, pero nos hemos dado cuenta que lo hemos puesto tantas veces que no lo vamos a saltar. ¿Os acordáis? Ese perrillo que ladraba en este blusazo del Medel que sacaron los Floyd. Pero bueno, pues lo que hemos puesto ya tres veces, yo creo. O sea que... Pues nos vamos a ir entonces con uno de mis discos favoritos de la historia mundial. En este año 71 hay mínimo dos discos favoritos de mi historia mundial, que son el Ram de Paul McCartney, que ya vimos escuchamos una canción el otro día, y este Surf's Up. Un disco que viene, en el declive de fama de los Beach Boys, en un momento en el que, de Brian ya estaba un poco en plan, pasad de mí, yo no quiero componer más, que estoy fatal, bastante tengo con lo mío. Sí, pero bueno, es un disco muy democrático, claro. En el sentido de que ahí mete cazo a todo el mundo y resulta que les queda una maravilla. Eso hizo que la banda, desde finales de los 60, pues metiera más mano todo el mundo y todos iban aportando temas. Y nos vamos a quedar en este caso con un tema del hermano del medio de los Wilson, con el bono de Carl Wilson, que se llama Long Promised Road. So hard to answer futures riddle when ahead is seeming so far behind. So hard to laugh a childlike giggle when the tears start to torture my mind. So hard to shed the life of before, to let my soul automatically soar. The pain of growing in soul, of climbing up to reality's goal. But I hit hard at the battle that's confronting me. Yeah, I'm knocked down on the roadblocks stumbling me. Throw off all the shackles that are binding me down. Long promised road, trail starts at dawn, carries on to the season. To the source, gentle force, never ending, never ending. So hard to lift the jeweled scepter when the weight turns a smile to a frown. So hard to drink of passion nectar when the taste of life's holding me down. So hard to plant the seed of reform, to set my sights on defeating the storm. So I hit hard at the battle that's confronting me. Yeah, the knockdown on the roadblocks stumbling me. Throw off all the shackles that are binding me down. Alice Coltrane, otra grandísima que saca Journey in... A ver si lo digo bien, ¿eh? Journey in Satchidananda. Muy bien. Que era su gurú, en realidad, me parece, ¿no? El Satchidananda este. Puede ser. Sí, sí, ella estaba ahí en un momento de vuelo cósmico. Ya sí, desde los tiempos en los que había compartido escenario con el cuarteto de John Coltrane, y que era su marido además y padre de tres de sus hijos. Para estos discos de comienzos de los 70 conserva todavía, aparte de la banda John Coltrane, en este caso vamos a escuchar al bueno de Pharoah Sanders, el cual, si hacemos un programa de lo mejor de 2021, va a salir. Probablemente saldría. 50 años después. Sí, probablemente saldría, sí. No sé si haremos. El año pasado no hicimos, ¿eh? Ya veremos. Bueno, pero podemos plantearnos. Queda dicho. Queda dicho, sí. Y nos quedamos con uno de los temas más cortitos de este Johnny Insachidananda. Que es... Sí, perdón, dilo. Esto Power Bombay. Bueno, vamos acercando poco a poco al final, pero a ver si nos da tiempo a meter un par de cosas más. Por ejemplo, cómo no, el Mediterráneo. Madre mía. De Serrat. O sea, ¿qué vamos a decir? Que podíamos poner Mediterráneo, pero no, porque ya la hemos puesto más veces. Sí. O sea, que podemos escoger otra. Por cierto, Serrat, que se está despidiendo ya poco a poco de los escenarios. En junio viene a Bilbao. Tiene dos actuaciones, creo, si no recuerdo mal. Y bueno, pues que merece una despedida por todo lo alto, la verdad. ¿Cuál podemos poner de ahí? Pues vamos a poner, si Mediterráneo comenzaba el disco, yo creo que Vencidos lo cerraba. Es un bookends, es un tema, es un poema de León Felipe que musicó el bueno de Serrat con la ayuda de su mítico productor Juan Carlos Calderón. Sí señor, vamos a escucharlo. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Laroita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Y nos vamos por todo lo alto. Madre mía. Nos vamos con el Tarkus de los Emerson, Lake and Palmer. Madre banda ampulosa donde las hubiere, que a mí me encanta. Vaya, por cierto. Vaya cara más bien aprovechada. Te la digo, primera del Tarkus. Yo solamente por Tarkus y por Brain Salad Surgery. Yo ya soy muy defensor de los Emerson Lake and Palmer. Yo solamente por Tarkus y por Trilogy, fíjate tú. Bueno, el Trilogy también está bien. Jo, no, pero el Brain Salad Surgery me parece tan bueno este disco. Es el Trilogy, ya sabes. Pero sí, sí, sí. Nos vamos a quedar con el segundo disco de la banda. Un disco que hicieron en un momento de que no sabían muy bien si se iban a convertir en una banda de pop o en una banda de ultra prog. Ganó lo segundo. Y vamos a poner el trozo que quepa, porque estos son 20 minutos largos, 22. Sí, sí, sí, que quepa, un cachito. Bueno, vamos a aprovechar para saludar a nuestros amigos y amigas de Granada, de Radio Almaina, 88.5 la FM. Por supuesto, a todos los que nos escucháis en la Laroita Masaspi Ratia de Bilbao, en el 97.0 la FM, y a los que usáis pues cualquiera de los demás métodos tecnológicos. La piedra esa de imán que se usaba. Hasta la semana que viene. Agur. We'll be right back. don't ever seen your eyes.